Bueno, 10 y 48 minutos, nos vamos hasta Vizcaya, abrimos esa corresponsalía, como siempre, de la mano de Óscar Aranda, de la Logitamasa Azpirrati, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Kaixo, Óscar, egunon. Muy buenas. Buenas. Pues bueno, actualidad bastante cargada la que nos traes esta semana y bueno, pues empezamos con esa manifestación de Ernai que tenía lugar el sábado. Sí, pues después de una campaña potente, incluso pues esta semana pues mujeres jóvenes que se pusieron en ropa interior en la Gran Vía de Bilbao, pues denunciando bueno pues las restricciones o los cánones de belleza impuestos por la industria de la moda, bueno, dentro de una campaña pues que como decíamos potente, que bueno pues los grupos locales de Ernai o diferentes grupos diversos han ido haciendo pues para calentar un poco la manifestación que hubo este sábado. Uh-huh. Ha sido como el punto culminante de esta campaña para denunciar la precariedad laboral y donde bueno pues esta organización Ernai pues se reunió el sábado a cientos de personas, una manifestación pues poblada de parodias diversas, música y reivindicación que hicieron al paso de esta manifestación. Recordaron las 68 personas muertas en accidente laboral en 2018, utilizaron bengalas pues para llamar más la atención y tuvieron un momento también de críticas a las casas de apuestas, ¿no? Uh-huh. Por cebarse con la gente joven y sumarles aún más en su precarización. Hicieron una propuesta pues para luchar contra las condiciones de vida que impone el sistema capitalista y sus aliados, como el PNV Dirua de Morroy, gritaron, e hicieron un llamamiento pues a movilizarse y a dar la vuelta a estas situaciones de precarización, porque como decían, hay alternativas y que no hay que caer en el conformismo. Bueno, pues esto en lo que respecta a esta movilización de Ernai y vamos hasta el barrio de San Francisco y es que, bueno, nos querías hablar de unas pintadas racistas, así como de otros también, de otros temas ocurridos en el barrio estas sí. últimas semanas. Últimamente pues hablamos siempre de los mismos temas en este barrio de San Francisco, pues uh-huh. llevamos unos meses pues que en este barrio pues donde están apareciendo pintadas racistas en euskera con lemas como de Tolkien Gehiegi, demasiados inmigrantes, o de Tolkien Gehiegi guri eskuntzarentzat, pues que están generando pues sorpresa, desasosiego uh-huh. en el barrio. Muchas de estas pintadas pues están siendo luego reutilizadas con lemas antirracistas pues para contrarrestarlas pues para los propios vecinos y vecinas de este barrio. Y en este contexto de esta aparición de pintura de pintadas racistas, pues no es de extrañar pues que otros grupos y que la chancha misma pues también hagan uso de una discriminación racista y xenófoba y que generan pues un caldo cultivo pues a todas luces poco compatible pues con las llamadas a la convivencia que se hacen desde diferentes grupos del barrio, pues como la campaña que está realizando la coordinadora del grupo de San Francisco, Bilbe y Zabala, pues para promover un poco la convivencia en el barrio, ¿no? Mm. Por un lado, el grupo llamado San Fran Eusukideak, pues que lleva unas semanas emprendiendo una campaña contra lo que autodenominan los narcopisos y pues que felicitan a la policía por clausurar esta semana en la calle Hernani pues un local regentado por la comunidad congoleña que acogía la sede de una ONG que la denominaban Banana Congo y que la han clausurado por presunto tráfico de drogas, ¿no? Parece ser que decomisaron 50 gramos de marihuana, o sea, algo. Uh-huh. Y por otro lado, pues la chancha pues está haciendo redadas selectivas y racistas, donde pues en un despliegue policial pues, totalmente desmedido que ocupa todo el barrio, pues solo piden documentación pues a personas negras o marroquíes y que lo pudimos ver con nuestros ojos pues este jueves pasado pues a la altura de pues en la calle Bailén donde está la sede de correos, ¿no? Uh-huh. Pasamos repetidas veces, varias personas pasamos repetidas veces y no nos pedían, nosotros no nos pedían ninguna documentación de ningún tipo, solamente se la pedían a gente o negra o marroquí, fuese de la edad que fuese, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues este tipo de redadas o petición de documentación selectiva, pues bueno, que la, bueno, pues que pues la cons- consideramos y la consideran en grupos del barrio, pues de una totalmente racista, xenófoba y demás, ¿no? Bueno, y para seguir, también comentabas, ¿no?, por parte de la policía, pues estos también criterios racistas, y es que nos vamos a un tuit de la policía municipal, que en este caso recibía críticas por ser misógino o por misoginia. Sí, es el jueves también, pues la Policía Municipal de Bilbao pues publicó un chío, que era un tuit en su cuenta denominada Bilbao Policía, a cuenta del 14 de febrero, pues el día de San Valentín y todo esto, y que decía así: en caso de sufrir malos tratos por parte de tu pareja, seas mujer u hombre, no lo dudes, llámanos, podremos ayudarte. Y este tuit pues fue criticado pues por concejales de H. Bildu y Udalberri por su carácter machista, al equiparar como agresores a hombres y mujeres, como si fuera lo mismo, pues en la línea de partidos como Vox, que es precisamente lo que señalaba pues la concejala de H. Bildu, Alba Fatuarte, en su cuenta de Facebook. A partir de esta crítica que han hecho, que hacían estas concejalas y otras personas que también, pues que no veían bien o adecuado este tuit desde una instancia pública, pues que a partir de estas críticas pues han tenido que recibir innumerables insultos y amenazas fascistas y machistas en las redes, pues por hacer esta denuncia, ¿no? Y pues al final lo que ha hecho la Policía Municipal de Bilbao pues es retirar este tuit, ¿no? Como no podría ser de otra manera, ¿no? Bueno, y pasamos a ese decretazo del Gobierno Vasco, y es que, bueno, también en Vizcaya también está teniendo su respuesta. Sí, en Gasteiz pues vemos que están mucho más organizados y que han hecho una campaña potente de denuncia a cuenta de esta nueva ley de espectáculos, ¿no?, promovida por el Gobierno Vasco para regular la actividad musical. Y ahora pues son también músicos bilbaínos los que están empezando a movilizarse pues para evitar o para que se retracta el Gobierno Vasco en esta ley, ¿no? Lleva recogida 10.000 firmas de apoyo y esperan pues que el Gobierno Vasco se replantee esta medida, que lo único que va a conseguir es enmuermar más, como dicen, pues la actividad musical en Bilbao y en otras localidades vizcaínas como Baracaldo. Lo comentábamos alguna semana, que es donde pues la actividad musical y rockera en bares pues sigue siendo muy potente, con actuaciones semanales en varios locales, ¿no? Y que si se lleva a cabo o se pone en práctica esta ley, pues impedirá pues hacer estas actuaciones en directo. Estos músicos vizcaínos pues se preguntan si la capital de la MTV, ¿no?, pues luego no cuida nada pues a sus grupos locales y les impide tocar en directo, ¿no? Parece ser que solo esos grandes espectáculos tienen cabida en la actividad musical de Bilbao y no pues la presencia de grupos locales o de otros sitios que quieran actuar, ¿no?, pues en locales de Vizcaya, ¿no?, en Vizcaya. Bueno, pues a ver, esta plataforma también a nivel de Euskal Herria, ¿no?, Arteak Ireki, pues a ver qué pasos va dando, iremos viendo. Y vamos a pasar a otro tema, y es que, bueno, tenemos el 30 aniversario de la insumisión, y por ello se realizaban actos en Vizcaya, o se conmemoraban estos años. Eso es, el 20 de febrero, que es el 30 aniversario de los primeros desobedientes al servicio militar obligatorio, lo que se denominó pues insumisión a los ejércitos, pues el movimiento antimilitarista, por lo menos en Vizcaya, pues ha organizado diferentes actos de conmemoración. Recuerdan que fueron 25.000 los jóvenes, la mitad de Euskal Herria, los que optaron por la insumisión, y que 1.600 pues fueron a prisiones militares o a la cárcel por desobedecer al ejército español. Kakichat, por ejemplo, ha organizado una concentración a las 10:15 el mismo 20 de febrero, que es miércoles, en la Plaza Zabalburu, para subirlo al Gobierno Militar de Bilbao y ahí hacer la concentración. Arquitan, por su parte, el Centro de Asesor de la Mujer en Baracaldo, pues también ha querido sumarse a este aniversario con la aportación que hicieron las mujeres en esta campaña de insumisión y su apuesta actual por un mundo desmilitarizado. Y el MOC, el Grupo Antimilitarista de Bilbao, el MOC, pues presentará el 20 también un documental en la bolsa sobre la industria de la guerra, con el lema "Hoy tamar urte desobedite". Bueno, pues estaremos atentos a esas convocatorias y salimos de. Bueno, nos vamos hasta Ondarroa y es que, bueno, tenía lugar también pues, un pequeño homenaje a Ekay, ¿verdad? Sí, en Ondarroa pues ha querido homenajear a Ekay Lersundi, joven transexual que murió el año pasado, y bueno, se ha hecho incluso un monolito en Ondarroa, ¿no? En el que lo recuerda, y bueno, y se hizo un acto de apoyo, un homenaje a este chaval, y que contó con el apoyo pues de su familia, claro, con los vecinos y vecinas de Ondarroa y de otros municipios, y también pues integrantes de la recientemente constituida Asociación de Padres y Madres con Hijos y Hijas Transexuales en Aysén, ¿no? Lo antes se llamaba Crisales Euskal Herria. Hubo cantos a cargo del coro joven Olatu Kantu Abesbatza, hubo música en directo y unas palabras muy sentidas de verdad de su padre y de su madre, pues agradeciendo todo el apoyo que han tenido durante todo este año y que, bueno, en este duro año que han tenido que pasar tras la pérdida de Kai. Y bueno, nos vamos a esos lugares que tanto queremos en Vizcaya y es que nos querías traer alguna noticia relacionada con Zabalgarbi y con Petronor, con la Sí, la planta semana de. pasada ya hablábamos de la contaminación en Petronor y que era Y la criticada por movilización. vecinos y vecinas de Muskiz. Y esta semana, pues bueno, pues ha puesto en duda también pues las mediciones y control que se realiza la incineradora de Zabalgarbi. El consejero Arriola pues dice que las mediciones se realizan las 24 horas al día, pero Ecologista en Marcha, en una intervención que ha hecho en el gobierno vasco, pues dice que solo se realizan 4 mediciones al año, o sea que es solamente algunas horas en un día concreto se hacen unas mediciones a ver qué tipo de, bueno, pues de contaminación o qué tipo de emisiones hace Zabalgarbi. Al mes se tienen los resultados y bueno, y que se hacen de estas mediciones solo 4 al año. 4 al año, claro, no es lo mismo hoy, ahora a las 11 de la mañana, el tipo de contaminación que pueda haber, pues, el tipo de bueno, pues de desechos o de basura que se está quemando en Zabalgarbi hoy a las 11, que dentro de una hora, que mañana, que pasado, claro, y es lo que se critica, ¿no? Y no lo que decía el consejero Arriola, que, bueno, que es en las 24 horas del día que está eso controlado, ¿no? Pues eso se pone bastante en duda, ¿no? Y sobre todo porque es visible, o lo notan, o lo huelen, pues tanto vecinos y vecinas de estos pueblos, a nosotros en concreto, o los pueblos por donde se, ¿no? Por donde se tienen que sufrir, pues está Zabalgarbi, lo mismo que comentamos la semana pasada, pues con la contaminación que genera en Petronor, que no hay un control adecuado, que la caseta de medición pues de los olores que hay, pues que está en obras, que no funciona, bueno, pues este tipo de cosas que bueno, pues que generan al final descontento, preocupación en los vecinos y vecinas pues afectadas en estos entornos. Bueno, y nos quedamos para la siguiente noticia. También nos quedamos en Muskiz. Y es que, bueno, nos querías hablar de un vecino que conseguía reabrir el trazado de un río. Sí, pues en muchas ocasiones en Vizcaya, bueno, y en otros lugares cuesta a veces pasear por los montes con las vallas que hay puestas, que impiden incluso por caminos públicos poder pasear. Y un vecino de Muskiz ahora pues ha conseguido que se eliminen las barreras que le impedían pues pasear por el río Barbadún. El río Barbadún es el que llega hasta la playa de la Arena en Muskiz. Porque hay este río, pues alrededor hay casas, pues que lo que hacen, hay viviendas que lo que hacen es que hacen cierres ilegales, pues para que impiden pues poder pasear por ahí, ¿no? De una manera, pues según un informe técnico de la Agencia del Agua, Ura, ¿no? Pues que lo ha certificado, que son cierres ilegales, y bueno, pues este hombre se ha empeñado en que quería pasear por el río Barbadún y al final pues lo ha conseguido, y es algo, bueno, pues que ocurre en muchos sitios, en demasiados sitios, donde se nos impide pues el libre paseo por nuestros montes y ríos, en este caso en Vizcaya, ¿no? Bueno, y nos vamos hasta Usansolo y es que, bueno, siguen dando pasitos para esa desanexión, pero bueno, todavía sigue habiendo obstáculos por parte del Ayuntamiento de Galdacao, nos dices, ¿no? Claro, están todavía con el tema de a ver que, dónde están los límites, porque no están muy claros dónde están los límites. Parece ser que el Ayuntamiento de Galdacao ha aceptado, entre comillas, con muchas dudas, bueno, pues que se abra un proceso participativo para que culmine la desanexión, pero pues como decía, pues todavía queda por delimitar los límites, delimitar pues dónde están los límites de cada pueblo, y por eso la comisión paritaria que se ha creado en Galdacao para hacer todo este proceso, lo que propone es una consulta previa a los barrios que puedan sentirse afectados, tanto de Usansolo como de Galdacao, que se puedan sentir afectados por estas delimitaciones, ¿no? Y para la plataforma Usansolo Herria, que es la que está en este pueblo, pues en la que está generando pues que se realice la consulta, bueno, ya realizó una consulta hace años, y la que está haciendo todo también por la parte de Usansolo el proceso para la desanexión, pues plantean que es todo, que en general esta consulta previa lo que hace es ralentizar un montón todo este proceso, y lo consideran pues un obstáculo pues para impedir la desanexión real, ¿no? El año pasado se pidió al gobierno de Madrid, se pidió legalizar una consulta, lo impidieron, y desde la plataforma Usansolo Herria dicen que, bueno, que esta medida de pedir a Madrid legalizar la consulta, que fue un error, que se tenía que haber hecho de otra manera, bueno, que andan ahí entre el Ayuntamiento de Galdacao, que bueno, que no es muy proclive a la desanexión, todo hay que decirlo, que se ha visto obligada a iniciar este proceso, pero lo está haciendo de una manera muy lenta y poniendo muchas trabas pues para que se diluya todo y que al final no se pueda desanexionar. Bueno, y en esto está andando, en esta pelea entre la plataforma Usansolo Herria y esta comisión paritaria de Galdacao. Bueno, pues también seguiremos atentas a este asunto, que todavía pues bueno, va para largo, ¿no? Y Óscar, pasamos a la agenda, si te parece, y es que bueno, nos querías traer un par de asuntos dentro de agenda. Sí, dos, tres asuntos tenía para agenda para destacar esta semana. Por un lado, la 16ª edición de CineGoac, el festival de cine y de otras propuestas LGTB, que va a ser desde hoy 18 de febrero al 3 de marzo, con proyecciones en Bilbo Rock, Cines Golem y en Bilbo Arte, y muchas actividades paralelas. Por otro lado, nos ha llamado la atención una charla que hay en Marquina organizada por LAP sobre pues escuelas comunitarias, una apuesta que hacen desde LAP por la Euskal Escola Público Comunitario, así lo denominan, que va a ser el sábado 23 de febrero a las 11 de la mañana. Y por otro lado, ese 23 de febrero también en Arenal de Bilbao, bueno, pues el movimiento feminista de Vizcaya pues está calentando todo calentando un poco la huelga del 8 de marzo, y bueno, pues tienen organizado en el área de Bilbao pues un acto público, lo denomina la viada feminista hacia la huelga feminista, y que va a ser a las 11 y media de la mañana. Bueno, pues nos quedamos con esto, Óscar, con estas convocatorias, bueno, y con toda la actualidad que nos has traído del territorio vizcaíno. Es que ricasco por haber estado una semana más en estos micrófonos, y nos escuchamos la que viene. Eso es, hasta la semana que viene entonces. Vale, es que ricasco, agur.